Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. Empezamos este programa express de la décima temporada, muy bien. Tercera. Y es... ¿Eh? Tercera de los express. Sí, bueno, la express, pero décima temporada de Indie Oye, Podcast. Oye, perdón que te corté otra vez. Ya empezamos. ¿Qué? Sí, el Ready parece que cuando habla, que utiliza un walkie-talkie y no hace... Es que es un nostálgico. Por eso la va para esa... Bueno, el caso es que empezamos este undécimo programa de la tercera temporada de Express, de la décima de Indie Podcast del mundo. Y de la octava mía. Esa mierda. Empezamos, pues estamos Charlie, Sir Charlie y yo. ¡Amor! Charlie, Sir Charlie y yo. Charlie, Sir Charlie y yo. Padre, Espíritu Santo y la paloma. Yo mismo Irene. Venga, va. Estamos el señor Redditsi, el señor Sichali, un servidor, Amuniki, y vamos a comentar las noticias que nos han vendido, que queremos comentarlas con vosotros. La primera es para los más nostálgicos y los más clásicos, y es que se ha una noticia recientemente informando que la IA de Street Fighter 2, el gran mítico juego de pelea, hacía trampa. Directamente, o sea, hemos visto unas imágenes donde la máquina hacía movimientos, eran totalmente imposibles, por un timing, porque, por ejemplo, se cubría y cuando tú te cubres en Street Fighter recibes una mínima cantidad de daño, la máquina no recibía nada de daño, y cosas pues que evidentemente eran, te comillas, trampa y lo que hacía la máquina. Le haces un barrido y no se lo comía, te daba una hostia después. Sí, sí. Entonces, ya que había golpes que no le afectaban, ya te podía golpear a ti, era heavy. Iba a decir, coméntalo, ¿verdad? Comenta la noticia. No, yo he visto el vídeo. Lo que pasa es que como Street Fighter no juego, pues mejor que comente otro. Yo lo que he visto en el vídeo era eso. Habían muchas situaciones en las cuales la CPU... había movimientos que cuando lo comparaban contra una persona, los movimientos a la CPU no le hacía nada y la CPU podía contraatacar directamente cuando otra persona le claro, hacía daño o le evitaba. Esa es la del barrido. El barrido es brutal porque tú le haces el barrido... Además que sabe cómo le hace el barrido a la máquina, a la CPU... La máquina no le afecta el golpe y luego te puede dar una hostia. Sin embargo, claro, cuando se hace a un humano, obviamente, cuando tú le haces un barrido a un tío que está desprotegido, pues se cae a la máquina, no. Entre otros, ¿eh? No, lo peor para mí son los agarres. O sea, que si en un agarre te quita el 90% de vida, que eso es pulsar los botones a una velocidad que es imposible en un mando real. A ver, sí. Hay que entender también el motivo por el cual lo hacía. Pues si sacarte la pasta. Claro, si estamos sí, hablando, evidentemente, el arcade, pues y no era lo único que lo hacía. Recordemos otro videojuego también de peleas, Mortal Kombat 2, que pasaba lo mismo. De hecho, si jugamos en el modo de consola, el modo doméstico, no hay ningún problema. Generalmente yo me acuerdo de la versión de Super Nintendo que jugaba y decía, vale, pues sí, guay. Y llegaba hasta el final, llegaba hasta Quintaro, alguna vez me pasaba Quintaro, Shao Kahn, vale. Pero, cuando me llegó la versión arcade, yo en las recreativas no lo jugué pues ya después en Xbox 360, además, versión PC, versión arcade, a mí me decían, no puedo ser tan manco, a ver si sí soy manco, pero no tanto, porque me acuerdo que me lo ponía muy fácil, y es que pasaba el primero, pero es que el segundo contrincante, es que no le podías hacer ni un triste uppercut, porque te cogía, te hacía un agarre y te lanzaba, que dices, a ver, ¿cómo? Y empecé yo a investigar un poco, en plan, ¿qué pasa? Digo, porque yo recuerdo que me lo pasaba anteriormente, fue cuando lo descubrí, es que eso, cuando las versiones domésticas, evidentemente no tenías que sacar pasta, tú ya pagas, pues la dificultad estaba más ajustada, si ponías fácil, pues era fácil, pero en la versión arcade, aunque pusieras muy fácil al principio del juego, automáticamente el juego en la segunda pantalla ya te lo cambiaba a extra difícil, o sea, muy difícil, en el nivel de dificultad más duro, y era una IA totalmente bestial, pero bestial. A ver, corregidme vosotros que vivisteis en esa época, porque yo a las arcades fui poco. O sea, ya se veía que eso. O sea, ahora lo hemos verificado, digamos, y documentado precisamente, pero que en esa época todo el mundo ya lo sabía, que las arcades eran injustas. Entonces, sí, hasta, lo que pasa sí, es que claro. Ahora se ha demostrado. Entonces, Neo Geo te lo dejaba claro, ¿eh? Porque Neo Geo te ponía abajo el nivel de dificultad que tenía. Pero bueno, por el tema de Street Fighter, lo que decía Ruedi, la máquina te puede hacer una garra que te quitaba el 90% de la vida si no le das a los botones. Que eso era bastante furciento. Cierto. Pero había una cosa que yo sí que noté en su día y lo ha corroborado este vídeo, que por cierto puedes encontrar en nuestro Twitter. El tema de los pajaritos o las estrellitas que te salían en la cabeza cuando recibías varios seguidos. La máquina se libraba de ello muy rápido. Sí. En 3 frames, más o menos. Sí. Y tú necesitabas, pues, en mínimo 1 segundo y medio, 2 segundos. O sea, te podía dar de hostias. La máquina, en 3 frames, o sea, sí, 2-3 frames, agitaba la cabeza de golpe y se veía cómo se libra. No te daba tiempo ni a saltar mientras que estabas en el aire y golpear, era imposible. Entonces son cosas que sí, que te das cuenta que la máquina pues te hacía trucos. Claro, yo por ejemplo de Street Fighter puedo hablar poco porque yo la versión que jugué fuera Super Nintendo, no lo iba a jugar en la recreativa. Bueno, un par de partidas y encima con amigos, ya ni me acuerdo. Yo por ejemplo sí que puedo hablar bien del Mortal Kombat, y es que en el caso del Mortal lo que te hacía en la máquina era, pues eso, cuando ibas a hacer un uppercut, te hacía un agarre y no había manera de hacerle un puto uppercut. Alguno entraba, pero el 95% te hacía agarre y te enviaba la mierda. Y luego, por ejemplo, había personajes claves, por ejemplo, que era no imposible, pero era muy difícil. Kitana, por ejemplo, cuando saltabas, automáticamente... Kitana te lanzaba los abanicos en el aire. Milina te lanzaba los sais. Liu Kang te lanzaba la bola de fuego por el aire. O sea, era inviable. Baraka tiene un ataque que también es muy furciento, que es tiras para atrás y hace el chop chop blades, que es, te empieza a mover las cuchillas. Entonces da igual que saltaras para pegarle una patada en la cabeza, que te hacía las cuchillas siempre y te lo comías. Sub-Zero, si ibas a Sub-Zero, créeme que ni la bola de hielo ni el gancho de Scorpion iban a funcionar jamás. Pero jamás, nunca tenías que hacer 1000 historias, por ejemplo, congelar el suelo para poder lanzar la bola de fuego a la bola de hielo, o hacer un pequeño combo para lanzarle el arpón de Scorpion, porque era, ya te digo, algo totalmente demencial, pero demencial, y está considerada la idea de Mortal Kombat 2 como una de las más cabronas de la historia de los videojuegos. Ha salido a Street Fighter y me ha venido a la cabeza esto, porque Street Fighter, hasta hace poco, cuando salió este vídeo, este youtuber que se llamaba Desk, que lo ha publicado el vídeo, y lo ha corroborado, como bien decíamos, pero sí, se tenía en cuenta que las máquinas, o la arcade, pues evidentemente, para que te dejaras la pasta, hacían sus truquillos guarros, muy guarros. Y ahora que lo veis con tiempo, como vosotros sobre todo que lo vivisteis, ¿cómo lo veis? O sea, ¿lo veis justo? ¿Lo veis o dentro lo que cabe normal para el negocio? ¿Es demasiado guarro lo que hacían? No sé, ¿cómo yo lo veis? Yo lo veo normal. Yo también. Lo veo normal, porque, o sea, es un negocio al fin y al cabo. Son máquinas para ganar dinero, efectivamente. Esto hacía que fueras luego mejor normalmente. Lo que pasa, claro, cuando juegas contra humanos era totalmente diferente. Pero todas las máquinas tienen su truco. Es que eso iba a decirte, porque te cambia la jugabilidad. O sea, era claro, tienes que saber jugar contra la máquina o contra una persona. Pero te la podías pasar. O sea, no es una máquina truquera como puede ser otro tipo de juegos diferentes, los cuales, bueno, pues de estilo tragaperras o demás, que obviamente están truqueados. Me refiero a tucados, que no lo máquinas tragaperras al uso, sino juegos que no tocan, que sabes que no te va a tocar nunca nada. Esa te la podías pasar si eras peligroso. Claro. Pero me refiero a que yo sepa, no sé si se ha dado algún caso de alguna máquina recreativa que fuera imposible de pasar. Quizá hay alguna en concreto, pero en general. Hay alguna muy, muy, muy difícil. Yo me acuerdo de Prehistoric Ice, de. No sé, Data East, me parece que. Es que no me acuerdo si era Data East. Que era un juego de aviones de. Ambientado en el paralítico y demás, era difícil, no, era casi imposible el puto juego con 5 duros, es que era imposible. O por ejemplo los Metal Slug. Los Metal Slug eran juegos muy complicados, de un toque te mataban, tenías dos vidas, creo, 2 o 3 vidas. Eso significa que había muchas monedas. Fijaos cuando jugamos a veces una partida de Metal Slug, cuántas continuaciones utilizamos. Si son gratuitas, pues 1000, ¿no? Y aún así a veces cuesta, pues imaginaos en la recreativa. Claro, no digo que sea imposible, pero a lo mejor si tuvieras que hacer una partida, eso es fácil, se cuenta cuántas continuaciones tenemos, pues a lo mejor nos hemos dejado 20... eran 100 pesetas, mejor nos hemos dejado 4.000 pesetas, ¿sabes? 40 partidas, imaginaos. Yo lo que recuerdo, la única máquina, o sea, la única recreativa que me he llegado a pasar, y bueno, dos han sido los Time Crisis. Eso sí. ¿Solo esos dos te han pasado? Sí, eran mis favoritas, el 1 y el 2. Coño, yo me he pasado una más, ¿eh? Entre ellas, la que más me he pasado y que me puedo pasar todavía con 5 duros, Snow Bros, la primera. La puedo pasar y seguramente sin perder una vida. No, miento. Yo me, bueno, se cuentan los Rally, los Sega Rally, también me los llegué a pasar. Y el Virtua Tennis, el 1, el que salió en Dreamcast. Esos son los que me pasaba. Y el que estaba a punto, pero que nunca llegaba, tío, el House of the Dead. Ese me encantaba también. Pero no, Time Crisis 1 y 2, ese sí. El 2 sobre todo. El 2, ¡buah! Lo que tú quieras. Rudy, no llegaste a mirar, ¿no?, muchas recreativas, ¿no? No, yo iba, pero... Rudy vio la del NBA 2K12, la que vio primera. No, no, yo iba y las tocaba y jugaba, pero no... O sea, a lo mejor iba un par de veces al año, no iba más, quiero decir, no, yo ya... Era pobre y le llevaban como si fuera Disney World, ¿sabes? Básicamente, yo no acostumbraba a ir, yo prefería que me regalaran juegos, pero piensa que cuando lleva las recreativas iría con 8, 9, 10 años, o sea, estamos hablando casi del 2000. A esa época ya es que casi no habían recreativas. Tenías que ir expresamente a buscar el salón de recreativas. Y sí que jugaba, pero es que al final encontraba que para lo que costaba y lo que me divertía y lo que tenía en casa no me salía tanto a cuenta. Que ya tenía un Nintendo 64 en mi casa. Es decir, tampoco las recreativas me aportaban un salto técnico tan bestia. Me gustaba coger las que tenían volantes o cabinas, que es algo más distinto, ¿no? Pero fuera de eso, es que la experiencia muchas veces con la 64 ya tenía esas experiencias. Yo en Barcelona, que ahora es un... Bueno, era un gran New Park, luego fue una bueno, sí, tiene jamones. Eso fui a esa iba yo, que estaba en las Ramblas. En la Rambla, y ahora han vuelto a hacer algo parecido, ahora es Fan Park, bueno, pero no sé exactamente lo que será. Lo que sí que sé, siempre hay un pobre animador ahí pasando calor con el trajecico de dragón, pobrete. Pero bueno, el caso es que yo en esa, para mí era enorme esa salón de recreativas. Había un juego de naves, no recuerdo cuál, no sé si era el Silphid, no sé si era de Mega CD, no sé exactamente cuál era, pero podía ser el Silphid, pero bueno, no te voy a decir cuál es seguro. Pero era un juego de naves, que era una cabina enorme, pero enorme, que cabían, no sé si eran 4 o 6 jugadores. Y me acuerdo una vez jugar con un montón de gente, podían ser 6. Y habían 6 tipo armas de estas de montadas, tipo como un poquito de Star Wars, para entenderos, para que os hagáis una idea, ¿vale? De esos cañones que los coges y empiezas a disparar, o sea, el punto de mira en la pantalla, pero tengo una pantalla enorme. Y era chulísimo, chulísimo. Hostia, había una de Star Wars también que podías pilotar y usar los joystick como si fuera la espada láser, que tenía unos graficazos también que te enfrentabas a Darth Vader, o sea, esa también, esa estaba ¿Ese guapa. ¿Ese no era Star Wars Arcade? Creo recordar es que no me acuerdo cómo se llamaba, no, pero te digo que era muy guapa esa. Star Wars Arcade. Porque habían varios. Sí, de Star Wars habían 1000. Lo que pasa es que eso, te digo, yo iba muy poco, pero porque es que digo, para lo que me cuesta aquí las partidas, vengo 4 veces y ya me compro un juego. Entonces digo, para eso me compro un juego. Sí, sí, sí, era el arcade, que estaba la batalla de Yavin, estaba la batalla de. Estaba. Sí, sí, sí. Estaba Hot. Y luego estaba... sí, sí, sí, correcto, era Star Wars Arcade. Que ese me acuerdo jugar el Par Valles. Tienes que enfrentarte a Boba Fett con el sable láser, sí. Enfrentarte a las caras de motos, y finalmente Darth Vader. Sí, sí, sí, sí, era chulo, era chulo. Y yo recuerdo ya para terminar que cerca de donde vivía yo, en San Esteban de Rubiras, al lado había también un centro comercial y había un New Park, y tenían el Super Afterburner, pero la cabina entera, la que giraba 360 grados. Esa nunca la he visto en directo. Me acuerdo, eran 300... Es parecido a lo que jugaba el John Connor en Terminator 2. Hombre, ahora ya lo sé. Sí, bueno, tú no sé que lo has visto, pero Charlie seguro que sabe lo que hablo. Sí, la de arcade game, la de disparos. El Afterburner, pues estaba ahí en la que juega John Connor. Pasa que lo que hicieron, la que yo jugué, era una cabina que giraba 360 grados. Era una locura, estaba totalmente cerrada. Me acuerdo que había 300 pelas y era ¡buf! Un pasote, porque te giraba la cabina a 360 grados y empezabas a girar como si no hubiera un mañana. No sé si he visto vídeos yo de esa, pero nunca la he jugado. Yo nunca la he jugado. He visto vídeos, no la he visto en directo. Pues sí, sí, yo me acuerdo que, claro, generalmente eran 200 pesetas y esta eran 300 pelas, pero giraba esos 360 grados, era muy chula, muy chula. Pues nada, dejamos ya aquí los arcades y la bola cebolleta, porque claro, nos vamos a pensar y esto no hay quien lo levante. Y vamos a algo más más actual, de hecho muy muy actual, y es que ya se ha anunciado la fecha de lanzamiento. Se anunció hace escasos 5 días, teniendo en cuenta el día de grabación, que fue el 24 de septiembre, cuando en el State of Play se dijo que la fecha sería para el 21 de febrero de 2020. Ha aparecido un tráiler y han habido un poco de polémica, que ahora vamos a comentar entre nosotros, por varios motivos. Y es que, por un lado, ahí han salido voces bastante críticas con el poder matar perros en el juego. Esto, ahí se ha visto unas escenas donde se pueden matar estos enemigos. Y luego también se ha mirado con un poco de mala cara a la crudeza del juego. Pero no estamos hablando, a nuestro parecer, una crudeza tipo morbo y me sale a la cabeza como una especie de postal donde la violencia es explícita, posta y hecha para el morbo. Gratis. Claro, no es una violencia gratis, sino es una violencia, una crudeza que está totalmente justificada dentro del juego. Es muy real. Entonces la gente como que tampoco le ha acabado de convencer. Yo que queremos comentar un poquito si creéis que quizá Naughty Dog ha cruzado un poco una delgada línea, o pensáis que no, que simplemente, oye, pues videojuego más realista de lo normal. Bueno, a ver, los propios desarrolladores lo han explicado ahora que se ha mostrado el juego, porque creo que la prensa especializada puedo ir a verlo, no recuerdo dónde, en Estados Unidos, que pues lo enseñaron en privado. Y la gente pues podía entrevistar y les preguntaban precisamente sobre este realismo extremo en cuanto a la violencia. Y hay que decir que el juego no se recrea en ningún momento. Si veis vídeos, o sea, en ningún momento ni hace un slow motion, ni hace un zoom, ni nada. O sea, es tal cual se va moviendo. Ahora, si la gente que se ha parado a ver los detalles del juego, pues cuando lo ves dices, hostia, que es muy crudo, es que es muy realista. Es que hay veces que es hasta desagradable y todo, de cómo es de realista. Y ellos lo que han explicado es que no quieren esconder que al final... estás matando a otras personas y que esas personas también sufren porque así lo muestran. O sea, también hay muchas cosas, se ve que cuando matas a un enemigo realmente ellos se lamentan de la pérdida de un compañero, de un amigo. O sea, lo están intentando humanizar mucho a los enemigos porque al final son humanos y eso es lo que buscan con eso, ¿no? Buscan que no sea tan blanco o negro y una forma de hacerlo es así. Entonces al final es una forma más de buscar realismo en un videojuego y si está hecho de esta forma, con cero recreación, simplemente es lo que es, me parece correcta y es la forma artística que tiene de transmitir esto. O sea, a mí me parece correcto. Que puede ser desagradable, bueno, que mientras lo indiquen bien, de que es un juego muy explícito en ese tema para que nadie se lleve una sorpresa cuando lo compre, ningún problema, yo creo. ¿Chal? Bueno, yo pienso igual. A ver, vamos a ver. No sé, creo que vivimos ahora mismo en el mundo de los ofendidos y que cualquier cosa, pues, a cualquier persona le puede ofender. A mí lo que parece mal es que... Me ofende ese comentario. Claro, a mí me ofende que te ofenda ese comentario y me ofende que os ofenda a los dos, que os ofenda mi ofensa con este comentario. Pero ¿a quién estamos ofendiendo? Pues no sé, creo que me he ofendido a mí mismo. Pero donde quiero ir a parar es simplemente que ahora se ha puesto muy de moda el tema animalista, ¿vale? Yo me considero un amante de los animales, por eso quiero tanto a Roedi. Y ha sido gratis, sí. Yo también te quiero, cariño. Sí, sí, esa ha sido... Ha sido muy gratuita. Totalmente. Yo me considero un defensor de los animales, me encanta y estoy ante cualquier tortura animal. Ahora bien, tortura digital animal en un videojuego en el cual el objetivo principal no es asesinar perros, sino que es pues, un evento, una casuística de momento, me parece una gilipollez, sinceramente. Me parecería mucho más posible que hubiese quejas sobre lo que decimos, la crudeza de matar gente. Que también me parece una gilipollez porque sigue siendo representaciones digitales de esas personas y de una supervivencia. Ahora bien, si entramos en este mundo de cualquier cosa está mal, ya sea, pues yo qué sé, a nivel de videojuegos o a nivel de cine, dejaríamos de ver cualquier tipo de ocio, tanto sea digital como en la gran pantalla o en la pequeña pantalla. Me parece sinceramente que es una cosa totalmente sacada de contexto. Y que se metan con The Last of Us 2, que tampoco se regocijen en ello. Pues no sé, me parece un poco extraño todo esto. No sé si le quieren dar bombo la propia gente de Naughty Dog a esto o qué. Es más, una gente que se llama Naughty Dog no va a maltratar a los Dog, ¿no? Yo creo que es un poco el peligro de cuando estos movimientos pasan a ser populares o a hacer una moda directamente. Porque lo de la protección de animales, ahora... al menos en España, ¿no?, ha cogido mucha fuerza. Y hay un punto en el cual dices, ¿hasta dónde es un sinsentido o hasta dónde se están pasando ya a reivindicar cosas que se están yendo de la mano? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene el quejarte de que se maltrate un perro en un videojuego o se mate en un juego en el que se matan personas? Es decir, lo lógico sería quejarte de las dos, ¿no? Maltrato, por ejemplo, igual si es una persona. Hate en su día, ¿eh? Y aún así me parece una gilipollez también criticarlo, pero bueno. Claro, pero entramos en un juego además en el que cuando miras en detalle, miras el detalle que han tenido en la recreación de los perros, en cómo cuando matan a un humano que va con el perro de repente cuando se da cuenta vuelve al amo y empieza a llorarle, a intentar levantarlo. O sea, que han humanizado, han hecho muy realista a los perros también, que han tenido el detalle de cuidarlos al detalle. Es un sinsentido, es una hipocresía quejarte de eso, o sea, el maltrato animal y no de los humanos. O sea, lo que reivindica un animalista es que se trate bien a cualquier ser vivo, sea humano o perro. No te puedes quejar de que un perro sea inhumano o no. O sea, es una hipocresía y una incoherencia en el discurso, que son cosas que pasan con esas cosas. El bienquedadismo, Ruedi. Sí, claro, pero es que aparte no es el primer juego donde matas animales. Es decir, ahora mismo estoy jugando a Horizon, ¿vale? Tú tienes que cazar animales. Tienes que cazar animales, zorros, pavos, cerdos y... También hubo polémica en World of War, ¿eh? Cuando caza al principio el chaval al ciervo. Al ciervo, sí. Pero me refiero que, lo que decimos, a mí, personalmente, digo, quizás una gilipollez, personalmente sí que no me acaba de... Ay, no me acaba de gustar el tener... Aunque sean digitales, me da un poco de cosita. O sea, veas ahí un animal que no te ha hecho nada y ¡boom! Le revientes la cabeza para hacerte una bolsa... a mí, sinceramente, hostia, me es un poco desagradable. Pero, mira los perros de Division 1, tío, si es que... Sí, pero que es lo que digo, a ver, a mí no lo estoy criticando, estoy diciendo que a mí personalmente, ay, pero quizá por eso, porque no me gusta el daño a los animales, pero lo que decimos es como, yo no voy por ahí matando animales, al igual que no voy por ahí matando a personas. Me parece, por ejemplo, dentro del juego tiene una lógica, bueno, pues tú necesitas esa piel para poder continuar con la aventura, para hacerte esta bolsa, tal y cual, ¿vale? No estamos hablando para hacernos algo estético, en principio es solo para un contenido totalmente funcional, que ya no voy a entrar en debate de que si hay incluso así es discutible o no, ¿vale? O sea, no quiero entrar en ese debate. Lo que estoy diciendo es que dentro de ese juego tiene una funcionalidad. Luego hay otros juegos, como es Postal 2, en el cual... ese maltrato animal es totalmente gratuito. Y me pongo, por ejemplo, el caso del gato silenciador. El silenciador en el Postal 2 era un gato que le metías el cañón por el culo, tanto de la escopeta como de la ametralladora, y lo reventabas al gato. Eso me parece muy bestia. Tampoco me parece, lo decimos, yo no soy nadie para criticar y me parece, no lo jugaré. No voy a decir esto, tienen que quitarlo, lo decimos, no estaríamos haciendo lo mismo que estamos criticando, no voy a decir quitarlo, no, eso sí que me parece que es un humor o mucho más gratuito, que no tiene ninguna función dentro del juego más que la de hostia, la locura, ya está, pero en cambio, y además, está pasando en... Y además muy irreal. Horizon, ¿eh? Tiene sentido. Claro, es totalmente real. Píllate un gato y meter un cañón por el culo, vas a ver cómo te deja la cara. Claro, y creo que ahí también está el tema. Eso es total, como es una totalmente falso, ajaja, pero como en que estos juegos entra más el realismo, es donde más la gente dice, hostia. Porque piensa, porque saben que puede ser verdad, porque saben que es verdad, que hay gente que caza por las pieles. Entonces, yo creo que ahí está el problema. Pero, sinceramente, si está bien justificado y lo hacen, pues adelante, ¿por qué no? No vamos por ahí matando a la gente, ni matando animales, aunque hay muchos desterrados hijos de puta que lo hagan, sí. Pero nosotros, o sea, en general, no. ¿En general? Claro, a ver, evidentemente todos, pero lo que dice Charlie, ya por eso, pues entonces quitemos las películas, las series, todo, a ver, porque una película de hace muchos años, pues que Will Smith no mata a su perra en Soy Leyenda, por ejemplo. Me cago en y si es un spoiler, y es spoiler, joder, porque es una película de hace muchísimos años. Tampoco tanto, no, o sea, más. Hace 10 años tranquilamente, ¿vale? O sea, joder. Que... ¿vale? No, es que está infectada. Ya, bueno, pues la ha matado, lo que hay. Entonces, a ver, las películas, un justificante y tal. Sigo diciendo, no me parece bien el maltrato animal, evidentemente. Pero es que, si no podemos poner maltrato animal en las películas, no pongamos muertes de personas. Lo mismo, ¿no? Sí, es un maltrato asiático. Todas las norteamericanas, las... anda que no se cascan a los asiáticos ahí, como si fueran... Pero me refiero, cualquier, partamos de esa que cualquier vida es totalmente legal y, o sea, es totalmente no justificada, ni la vida de un perro vale más que un hombre, ni un hombre vale más que un perro. Una vida es una vida, ¿no? En la vida real, no, nadie tendría que por qué morir. Eso es lo que defienden los animalistas de los que se quejan. Y también dicen que los animales, los humanos no tendrían que morir, o sea, nadie. No, no, no, la polémica ha venido por los perros. Ay, pobrecito, con los monos del perro. Entonces no están justificando que cualquier vida es igual. No están justificando que la vida de los perros es mejor, es más que de los hombres. No se quejarían de que... Hemos dicho que es una incoherencia, tío. Por eso. Es una hipocresía enorme quejarse de eso. Por eso. Y de la crudeza del juego, que es lo que también la gente se ha quedado un poco pasmada de cómo lo están implementando esa violencia. Esa violencia tan dura, a la vez tan real. Sí, que da ganas de dejar de mirar a veces. Y dices, ¡ah! Bueno, como es la violencia al final. Es que al final es hacer algo realista. Que dices, oye, vamos a hacer esto en videojuego, pues hacémoslo bien y se va a hacerlo bien. Pues el último tema es un tema que vamos a dejarnos un poco, no vamos a dejarnos, no. Dentro del mundo de los videojuegos vamos a abrir un poquito las miras y vamos a comentar esta noticia en base a tanto música como cine como series, ¿vale? Y son el tema de las suscripciones. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a pagar o dónde estamos yendo con el tema de las suscripciones? Me explico. Ahora ha aparecido que tanto Apple como Android van a sacar planes mensuales para suscribirse y tener dentro de sus planes pagar unas cuotas y tener juegos, no iba a decir gratuitos, pero tienen una cierta cantidad de juegos. Y se suma ya dentro del mundo de los juegos, de los videojuegos, a los planes que tenemos mensuales o anuales, como quieras llamar, los planes de suscripción, a tanto a Sony como los de Microsoft en Xbox, Uplay, Origin, Epic Games. Entonces, si a eso le sumamos los planes mensuales de música Spotify o ahora YouTube Music, o no sé si Apple, creo que Apple también tiene Apple Music, si a eso le sumamos Netflix, HBO, no sé si Filmin, Amazon Prime, ahora va a salir Disney. Y las de cómics, por ejemplo, quien lee cómics también hay, que no domino el tema. Entonces, la pregunta es, ¿vamos realmente a pagar por tantas suscripciones o creéis que esto va a petar algún momento? Porque en videojuegos estamos contando, no sé si he contado, 6 o 7. Y estamos hablando de que esto es pasta. Pues nos ponemos a lo tonto, si nos hacemos 3 en videojuegos, una de un par de cine y a razón de un... pongamos un precio medio de 10 euros al mes, la verdad que estamos dejando 50 o 60 pavos solo en suscripciones. A ver, y si no te compras nada en físico y demás, la pregunta es, ¿te sale a cuenta? Quizá sí, quizá no. No, ya te digo yo que no, porque no. Te estás pagando por una cantidad de contenido que no eres capaz de consumir en un mes ni de coña, que te haría 6 meses para consumir todo lo que te ganas en ese mes, o sea, que no te sale a cuenta. Claro, pero si tú, por ejemplo, mira desde este punto de vista, te compras un videojuego nuevo, te sale 60 euros. El mismo precio que si te que de todas las suscripciones que eres. Lo que te sale más a cuenta es pagar las suscripciones ese mes de ese juego. O de esa serie que quieras ver, pero tenerlas todas a la vez. Tenerlas todas porque te dejas 120 pavos, tranquilamente. Claro, para no vas a consumirlo todo, a eso voy. Quiero decir que cada vez hay más. Y esto es porque pues ven que es un modelo de negocio que está funcionando, que mucha gente está apuntando, pero que al final, si lo saturan, va a petar. Porque la gente no puede estar pagando tantas suscripciones. Es simplemente obvio. Ahora, por ejemplo, hace poco también, no es suscripción, pero Rockstar ha lanzado su propio launcher para PC, con lo cual dices, uy, a ver si no dentro de poco también lanzan algún tipo de suscripción. Yo lo veo muy claro. Pero también está Stadia, ¿no? Stadia, que va a salir dentro de poco también, sí, sí. Yo lo veo muy claro, que es que pues ahora mismo todo el mundo está queriendo subir porque quienes tengan las suscripciones fuertes van a ser los que tengan muchas posiciones de ventaja. Y ahora mismo todo el mundo está lanzando para ver quién tiene suerte y se puede quedar una parte del pastel, porque este pastel no da para tantas. Entonces yo creo que ahora mismo vamos a ver que en este año, el que viene, van a salir más y a ver quién tiene suerte y se queda, porque los que se queden van a ser los que van a triunfar, van a tener eso, y los otros se van a convertir, pues como por decirlo, en third parties que van a dar contenido a estas suscripciones, pero no van a tener el pastel de las suscripciones. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es esto, porque es insostenible a nivel de mercado que un usuario pague. Yo creo que con más de 3 suscripciones o 4 al mes ya son muchísimas, porque es que es una cantidad de contenido que no te da tiempo físico a aprovecharlo. Que si tienes dinero para pagar las suscripciones, que tienes un trabajo que no te permite aprovecharlo. O sea, me parece una locura, porque ya no estamos hablando solo de videojuegos, sino que sobre todo estamos hablando de cine y música. Porque si quieres música, también tienes pues eso, Spotify o Amazon Music, Deezer, tienes un montón, hay un montonazo. Si tú te pagas, hemos hecho 50 o 60, yo calculo más, ¿eh? O sea, como te pongas a meterte, te digo, indispensables, entre comillas, Spotify, Netflix, si tienes Xbox o tienes PC, el Xbox más el Ultimate Pass y alguna otra secundaria, ¿vale? La que tú quieras, la de Disney, la de tal, estamos hablando de 70, 80 pavos, tranquilamente, al mes, multiplicado por un año. Si te quieres comprar luego juegos o demás, hombre, si pagas 800 euros por todo el contenido que puedas utilizar, pero estoy seguro que vas a querer algún juego físico o que no sale en X consola o que lo quieres de tal, estamos hablando de un dineral, Sí, pero bueno, al fin y al cabo, pregunto o digo, es mucha pasta. Pongamos que una persona media, normal, digamos, tenga la de música, una de cine o un par de cine y una de videojuegos. Estamos hablando de alguien que juega los videojuegos regularmente, demás. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De una media de quizá 40 euros. Pongamos, yo por ejemplo tengo Spotify, Netflix, HBO y el PS Plus. Son 40 euros que me gasto, más o menos, al mes. Entonces, yo con esto en principio, dime. Es que depende de qué suscripciones tengas, porque por ejemplo el Plus te da 2 juegos al mes, pero tampoco son... No es comparable, por ejemplo, a quien tiene el Game Pass. Que quien tiene el Game Pass tiene ahí... Claro, pero yo por ejemplo en este caso yo juego... Es más que para jugar online. Y tú juegas en PC. Claro, yo aparte juego en PC, pero bueno, también tengo el Plus porque juego a veces en PlayStation online. Claro, pero quizás no es por el juego, yo es para poder jugar online. Claro, eso voy, pero tú en este caso tu suscripción de videojuegos no es para jugar a videojuegos tanto. Por ejemplo, alguien que sea jugón de videojuegos, pues probablemente tenga el Pass, o tenga el Origin, o tenga la de Ubisoft, y entonces aproveche estas suscripciones para jugar, realmente para obtener juegos caros que jugar, para no comprar juegos, precisamente. O sea, en el caso de un jugador alguien que hace suscripciones para videojuegos, es lo que buscaría. No solo es la suscripción para poder jugar online, sino además es para no tener que comprar juegos, o sea, que es a lo que vamos. Si te estás dejando 800 euros al mes en suscripciones, es para no comprarte ningún juego, para tenerlos todos. No, al año, al año. Si te lo dejas al mes, escucha, cuidado. No, al año. En micropagos, escucha, en videojuegos. Y hay que meter también, por ejemplo, gente que le gusta el fútbol, que está utilizando mi tele, ¿vale? Que son 30 pavos al mes. O Dazón para las motos, Euroliga. Hay un montón ahora mismo de cadenas que ofertan tanto sus productos de videojuegos o productos televisivos, y estamos llegando a un punto en el que te pones a sumar y parece que no, pero es un dineral, El problema, Amu, no es la cantidad de contenido al final. El problema es que al final todas estas suscripciones las tienes porque hay 2 o 3 cosas exclusivas muy potentes que son las que quieres ver, y el resto del contenido realmente es más secundario. O sea, la mayoría de las suscripciones se basan en que hay 2 o 3 cosas, claro, que lo que antes llamábamos exclusivo, lo típico que ha sido exclusivo para la plataforma para que te la compres. Entonces, pues eso, si quieres jugar a los juegos de Microsoft, pues tienes que pillar esa. Si quieres jugar a los de, pues tienes que pillar la otra. Entonces, al final el problema es si eres capaz de aguantar con solamente lo que te ofrece una de esas suscripciones o no. O vas a siempre coger de todas lo más importante. Ese yo creo que es el problema, si eres capaz de vivir y de no agobiarte por no tener lo que te dan otras suscripciones. Pues nada, dejamos también la boda de futurología. Hoy hemos hecho un poco de todo, hemos hecho pasado, presente y futuro, fijaos lo que son las cosas, ¿eh? A ver de... Y etéreo, nos ha faltado. Etéreo. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros esta noche y yo creo que ha sido un programa, un podcast guay, porque hemos tocado un poco diferente. No nos hemos centrado tanto con el videojuego, pero yo creo que también ha salido guay. Y nada, simplemente nos vemos en 1 o 2 semanas. esperemos que con un contenido también, a ver si podemos traer un indie podcast gordo cuando seamos todos o la mayoría. Y nada, sed buenos y hasta la semana que viene o dentro de 2 semanas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.